El gran coro de jóvenes y niños estudiantiles de Pyongyang por el 71º aniversario de la liberación de la patria, Montebectú y la potencia de la juventud, se efectuó el día 14 en la plaza Kim Il-sung. En la función iniciada con la interpretación del inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Il-sung, se presentaron variados números como el gran coro Viva y viva el generalísimo Kim Il-sung, el gran coro de armónica, canción de la victoria resonada en la selva, y otros. Asistieron al espectáculo funcionarios del sector y de la Unión Juvenil, junto con jóvenes y estudiantes capitalinos.